los reyes del rap. Sinfónico and Onyx. Oh shit. Tú contra mí lo dudo porque le meto muy duro y más subo. Soy anestesia hasta pa' lo mudo. El borincano, el guerrero que no ha nacido en vano. El español, el indio con corazón de africano. Desde PR, a todos los gantes, we run the world. En el Caribe retumban yo, no es repol. Esto es guerra tras guerra, sangre corriendo. No te duermo, te agarra la corriente lloviendo. Los buenos raperos están disminuyendo. Se la están viviendo, se la están creyendo. Tú sabes de mí, tú me has visto par de veces. Si no eres de verdad, ¿pa' qué te crece? Tengo un viaje fantasía, pendiente a la poesía, el bicho mío. El hambre con nosotros iba prendido, pero prendido en candela. Así te me desnivela, te la dejo pegada que bote en la caramela. Vamos allá, que me encanta ver gente estrella. Los palos de los panas míos por su boca se le da. Mafia Puerto Rican, mafia borincana. Mafia de latino, dijo el puta que no para. Este es mi tribu, bajen el piquete. Un saludo a los Tommy que los pican a machete. Un solo movimiento, real G for gangsta. Jode con el Ñengoso pa' que vea cómo te aplasta. Panamá, Argentina, Colombia, Chile y México. El Salvador, Honduras, Perú tiene mi mérito. Pa' Venezuela, pa' todos los que son guerreros y no para. Los que se paran de frente y fogonean pa' la cara. El barrio caserío, tristeza y hambre. Soy un flow y hueputa que lo tuerce como alambre. Los G4.